Oye, mi amigo, te quiero decir, Jesús es el camino a seguir. El deseo que él tenía en su corazón era traer al mundo salvación. En toda la tierra cantamos hoy que en humilde pesebre Jesús nació. A los hombres del mundo les trajo paz. Alegres estaremos esta Navidad. Nació Jesucristo, cambió el destino, Él es el camino. Nació Jesucristo, cambió el destino, Él es el camino. Oye, mi amigo, te quiero contar qué significa la Navidad. Navidad no son regalos o diversión, sino que Cristo trajo salvación. En toda la tierra cantamos.